kulturen falder klart ud til mig fra og rent af hvad var Fille comprado, fille comprado, mi cocinera. Fille comprado, fille comprado, mi cocinera. Y por la calle vengo cantando copla de tu cara. Porque yo estaba, porque yo estaba medio carnaval. Porque yo estaba, porque yo estaba medio carnaval. Adorar